नमस्ते। Ay, ¿eh? Se tragó las cuatro. Se tragó todas las que quiso. Y Lola se puso loca y se tragó un chorro de canciones, hizo lo que se le dio la gana. Que ya era de extrañarse, la verdad, que Lola se pusiera intensa. De por sí está como enojada porque no tenemos internet en casa. Así que andamos aquí de viaje con mi hermanito. Con mi hermanito, señor Manzanito. Saludos, señor Manzanito. Konbanwa, Minasan. Así que el día de hoy, como ya les comenté, el día de hoy, como ya les puse ahí en Facebook y en el chat, hablaremos de disfraces sexys. Ya está cerca Halloween y algunas fiestas ya empezaron a sonar invitaciones y por ahí todo lindo. Y bueno, ¿tú de qué te disfrazarías sexymente? ¿Qué te gustaría que usara tu pareja? Puede ser imaginaria. ¿Te gustaría usar un disfraz durante algún momento sexual? ¿Te atreverías a usar algún disfraz de terror para algún acto sexual? Y bueno, todo esto y mucho, mucho más solamente aquí en Radio Recuento Música Anime. Y vámonos con un poquito de música, ¿no? A ver si Lola se deja. Si nos da chance de hacer el programa. Si no, ya saben, aquí hacemos magia y volvemos a entrar y todo pasa súper bien. No se vayan, vámonos con un poquito de música. ¡Comenzamos, chicos! Oh,